diciendo que sea algo cachondo, no, al contrario. Hoy vamos a hablar sobre precisamente ese estado en el cual la gente simple y sencillamente no ha tenido relaciones sexuales. Yo creo que precisamente para poder abordar el tema del sexo en toda la dimensión sabrosa y suculenta, también hay que hablar sobre la opción que tienen algunas personas, ya sea voluntaria o involuntariamente, el no tener sexo. Y bueno, vamos a precisamente a platicar sobre este asunto. Así que, amigos radioescuchas, la invitación de Javier y la mía también está ahí abierta. 918. Ya está abierta. La mía está en pie. 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Recuerde usted, amigo radioescucha, que si por alguna lamentable situación se pierde usted alguna vez de este delicioso, suculento y exquisito programa, Ya No Hay Respeto, no se preocupe, o en todo caso las autoridades gubernamentales, no dejen de preocuparse, porque el programa también está disponible en internet, www.metroaguascalientes.com. Mesmamente. Ahí está, y ahí va a encontrar incluso donde dice quiénes somos, los correos electrónicos, para no estarlo repitiendo. Ahí están los correos electrónicos de Toño, de su servidor, y de Gerardo, y de todo el mundo. Uy, por cierto, se me hace muy extraño que no haya llegado Gerardo, pero bueno, mi querido Gerardo, si nos estás escuchando, pues óyeme. ¡Córrele! Porque luego, ¿quién va a lustrarnos las botas? Bien. ¿Qué es la virginidad, mi querido Javier? No sé, soy virgen en ese asunto. A ver. ¡Qué barbaridad! Tú y tu Wikipedia. Bueno, la virginidad es el estado virgen, ¿serio? Generalmente en el que un proceso se mantiene como en su origen sin haber sufrido alguna alteración. Inmácula. En su origen en forma de pureza. Ajá. Ahí, Juan. No entendí nada, pero bueno, me parece interesante. Ahora, eso es el estado virgen. Una cosa puede estar virgen, por ejemplo, algún campo puede estar virgen, sí, si no ha sido hollado por la mano del hombre. O por el pie del hombre. Ándale, exactamente. Puede ser un terreno virgen, puede ser alguna materia en la cual no se haya ahondado en alguna ocasión anterior. Pero en estamos hablando de sexualidad caso humana, ¿no? Exactamente, de la sexualidad. En el caso de la virginidad sexual es cuando no se ha tenido relaciones sexuales. Y en el caso del varón se habla también de castidad, para señalar la ausencia de relaciones sexuales. El significado preciso de esto entonces varía entre las culturas y las religiones, e incluso entre individuos con estos valores similares. ¡Oh, my God! ¿Qué os me parece? Me impresionas. Estoy impresionante, definitivamente. Sí, la verdad es que sí. Pero, bueno, primer pregunta. Javier, ¿tú eres virgen? Eso, me la ganaste, yo te iba a hacer la misma pregunta a ti. A ver, primero, te la hago yo primero y luego tú me la haces primero a mí. Pues tengo un buen rato que soy virgen, recuperé mi virginidad, yo no sé qué pasa. Ya lo soy, Mondrigos. ¡Ya llegó Gerardo! Pasillas, hola, Gerardo. Yo pensé que te habían secuestrado ahí en Palacio de Gobierno, yo dije, ¡ya lo agarraron! Dios me libre. Se le levantó, pero entonces sí, el cofre de la camioneta. Entonces sí, hubiera perdido mi virginidad. ¿Otra vez? Oye, por cierto, ¿cuándo nos platicas de cómo te fue en el Cerezo? ¿No perdiste ahí la virginidad? Nunca, jamás. Primero la... Primero muerto que entregar la vida. Que entregar la vida. Bueno. Está bien. Mira, tiene cara de que no, sí, ¿verdad? Tiene cara de pervertido. ¿Te acuerdas? Mira, por ejemplo, voy a contar un chiste. Es un chiste un poquitito subido de tonos, amigos radioescuchas. Pero bueno, pues el tema lo amerita. Omite las palabrejas, ¿no? No tiene palabras, mayores. Solamente los malos pensamientos. Malos pensamientos. Eso. Pero bueno, o sea, a toda la gente se nos hace curioso y divertido que una persona se manifieste abiertamente virgen. Ajá. Eso le queda a muy pocas personas, en todo caso a los niños, y no todos. Pero bueno, deja cuento el chiste. Bueno, resulta que el tonto del pueblo se casó. ¡Gerardo! El tonto del pueblo se casa con la suripanta del pueblo. Con la muchacha fácil del o pueblo. O la muchacha alegre del pueblo. La muchacha alegre. Bueno, muy felices. Cascos ligeros. Muy felices y contentos, pues llega el momento de, pues, la noche de bodas. Del momento coronante. Y entonces el tonto del pueblo le dice a su nueva esposa, reluciente esposa, le dice, te lo voy a hacer por donde nadie te lo ha hecho. Y entonces ella empieza a llorar y empieza a gritar y dice, ¡no, por los ojos no! ¡Por los ojos no! Perdón, tenía que saber. Oye, ¿qué le digo al otro? Te voy a hacer lo que nadie te ha hecho. ¡No me mates, por favor, no me mates! porque ese es el punto. La virginidad, el tema de la virginidad, y sobre todo entre los colegas, los amigos, los incluso la familia, es un tema que siempre mueve a la discusión, pero a la risotada fácil, porque en realidad pocos somos, o han sido, o serán, o seguirán siendo vírgenes. Ajá. No sé tú. Entonces tú dices que eres virgen, que ya se te... recupere la virginidad. Ya se te cerró la perspectiva. La perspectiva. Perspectiva. No, yo creo que tiene su virtud, ¿no? De pronto son como muchos valores que pues, se han diluido, se han ido perdiendo, justamente, si me permites, su valor. Entonces así como que ya no tiene ningún sentido, ningún mérito. Y cuando alguien se confiesa, como dices tú, abiertamente virgen, a veces es objeto de burlas, ¿no? De los amigos. Oye, Javier, ¿y qué significa virgen? Porque yo vi a la madre Teresa de Calcuta que también la quiere hacer virgen. Eso, llegaste demasiado tarde. Eso es santa, eso es ser santa, eso son cosas distintas. Santo es el esposo del... el santo luchador. Ay, Gerardo, ¿por qué se tarda? No te puedes dar una vueltecita mejor, a ver si ves por ahí a la licenciada Verona Valencia, que es alguien que sí sabe mucho de estos temas. En contacto y rápido y furioso. Aunque sí rápido, que nos hable sobre estos temas, porque tú saben, ustedes igual que los radioescuchas saben que la maestra, la licenciada nos habla mucho de estos temas, luego desmitificando cosas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ahora, fíjate que ahora sí que en relación a este tema, no podemos decir que el estado de la virginal sea algo malo. No. Puede ser una opción, puede, o sea, si alguien escoge, me refiero elige, a seleccionar, si alguien elige ser virgen, pues adelante, pues a final de cuentas, mientras sea una elección en lo individual y bien pensada, pues adelante, pues ahora sí que no le dé uso a su aquellito, cada quien. Pero a sus bueno, órganos sexuales. Sí, pero también, hay que aclarar que también aquella persona, ahora sí que vamos a decirlo mayor de edad, y eso te voy a decir porque luego hay que pensarlo dos veces, que también quiere llegarle al asunto de la sexualidad o quiere perder la virginidad, pues también adelante. Nada más que ojo con este asunto. El perder la virginidad implica inevitablemente la participación de otra persona para lograrlo. Entonces, perder la virginidad, chamacos hijos de la jijurria, no se trata nada más de un acto egocentrista o egoísta o que nada más tenga consecuencias para ustedes, mondrigos. No. Se trata también de que tengan ustedes consideración y cuidado con la persona o las personas con las que quieran ustedes perder la virginidad. No nos hagamos ese onanismo mental. Hay que tener mucha consideración y sobre todo mucho respeto para alguien que tiene o que está dispuesto, o sea, ahora sí que a llevarse nuestra virginidad por delante. Pues sí, ¿no? Y por detrás también. ¿Por dónde? ¿Pero qué es perder la virginidad? Pues tener una primera relación. Exactamente, ¿no? Oye, no nada más. Con una relación se puede perder. Ha habido casos que dicen que la han perdido por andar en bicicleta. Ah, bueno, pero hay una... No seas baboso, ¿cómo se te ocurre decir eso? Pero, eso es cuando las broncas esas de que si el himen se rompió y todo ese rollo. No, pero hablamos de una relación, ¿no, Toño? Sí, una relación, sí, si hay un rompimiento y ahí que se quede inundada la cama de sangre y todo el rollo que de los machos. Tampoco es una jala. Oye, desde el punto de vista mental, más que físico, bueno, pues ¿no? Es que mentalmente mucha gente, ya vemos que van a llegar al matrimonio, dicen, es que ya no eres virgen porque ya no voy a reventar tu himen. Ese es el punto medular, mi querido y distinguido sexólogo. Ya te salió sexólogo el Gerardito. Pero bueno, nuestra cultura judeocristiana, es que a mí me tiene frito ese asunto, es la que nos ha hecho creer o nos ha dictado que una mujer es virgen cuando tiene el himen intacto. Sí, fíjate. Dicen. Y es curioso cómo este tema, por ejemplo, bueno, lo ha de alguna forma inmortalizado, por decirlo literariamente, García Márquez, ¿no? Con su crónica de una muerte anunciada, donde los hermanos, ¿cómo se llamaban aquellos? Esos vatos. Los hermanos. Los brothers, Y vengan a el ultraje de que fue víctima su hermana, que además creo que ni era, bueno, en fin, esto no es un análisis literario, solo recordar en esa novela el móvil, pues es el Santiago Nazar, a quien culpan de la desvirgada, ¿se diría así? ¿Desvirgamiento? Desvirgamiento. Mira, siéntate, ahorita te voy a explicar lo que significa. Mira, ¿cuántas veces hay todavía poblaciones en México y en otras partes del mundo donde quien ya dice no es virgen, la apedrean hasta matarla? Hasta a ver, momento. En México. En México, en la actualidad. Todavía te vas a los poblados del sur de México y todavía existen gente que sin... No, es que aparte de que venden virginidades, la hacen el cambio por ganado, sí, por propiedades. Aparte, ¿en México? Sí. ¿Cuánto? Sí, ¿tú? Bueno, ¿tú no? ¿Cuántos marranitos me darías por este que tengo aquí? Y una torta de lechón. Los únicos marranos que te conozco son los calcetines, ¿no? Pero en el sur de México... ¿Sureste? En el sureste. Ajá. Hay... se han presentado casos de que... se casa y van y se la regresan a la familia porque dice, oye, yo no reventé nada, no tenía ni no es virgen, te la regresa a la casa. Es el caso de los vicarios. ¿Qué Pedro manera de dirigir? Pedro y Pablo Vicario, ¿no? En la novela de... ¡Ándale! Exactamente. Y que bueno, pues van y vengan una afrenta ahí. Ándale, algo así por el estilo. Pero bueno, o sea, bueno, estábamos con el asunto de que bueno, más bien que el afrentado era Santiago Nazar, ¿verdad? Digo, no, francamente, hace mucho que yo leí el, ¿cómo se llama? El extranjero que viene de extranja y se casa con una muchacha, no me acuerdo cómo se llama. Es Ornella Muti en el cine. Bueno, y luego, bueno, el caso, creo que vamos a un corte, me parece. Sí, ya vamos. Pero tan rápido a un corte, Uy, qué barbaridad. Oye, bueno, y no va a haber nada hoy, libros, no va a haber hoy, pases, no sé, a ver, Gerardo, llegaste tarde, ¿va a haber libros? Claro. Ah, qué bueno, ya era hora. Iba a verle. A ver, pues de una vez. ¿Libros, ¿no? ¿O qué? ¿Hay libros o qué más hay? En el siguiente corte. ¿En el siguiente corte? Sí, porque aquí tenemos la agenda cultural y... ¿Cuál es la agenda cultural? La de... Hombre, es un chorro de eventos culturales. Bueno, oye, bueno. ¿Qué manera de presentar la cultura? Un chorro de eventos culturales. Sí, ¿vale? ¿Me tú? ¿Cómo lo ves, Batú? De mi vida. Vamos a un corte. ¿Los teléfonos del estudio? 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Esto se llama sexo, jueves. Ya no hay respeto, ¿no? Jueves ¿no? sexual. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones. Avenida Felipe Sur, 163. Fíjate, Javier, le vamos a dar una primicia. No notas que estoy temblando. Vamos a darle una primicia a nuestros radioescuchas de internet. ¿Orle? ¿Sí? Vamos, mientras está el corte promocional en nuestro, bueno, en la versión radiofónica comercial, van a escuchar todas las pendejadas que vamos a decir entre corte y corte. ¿Te parece? Ah, me parece bien, a ver si no se nos espanta. Bueno, es menos bronca en internet. En ¿verdad? Internet no hay bronca, aquí sí podemos decir todas nuestras fregaderas y chifladeras. Desinhibir y puedes... Sí, así es. Así que ahora, aquí sí te puedo decir que eres un cabrón. Tu cloaca mental se puede destapar. Bueno, libros a la camioneta. ¿Vas a dónde? Los libros por la camioneta. ¿Vas por tu camioneta a los libros? Oye, ¿no quieres que pongamos ese CD de... ¿Cuál? No notas que estoy temblando. Hola. ¿Pero dónde lo tienes? Lo tengo ahí en el carro. Es que dice, tócame que estoy muy blanca. Chispas. No quiero morir santa. Sí, tenemos manera de poner aquí CDs, mi querido fino y distinguido. Ah, No notas que déjame correr. Pues córrele, cabrón. Lleva la verdura, ¿dónde está ese pinche? El ambiente, las compras, la convivencia. ¿Qué onda, mi querido Víctor? Ando, esté muy serio, cabrón. Te esperamos para compartir momentos especiales en un verdadero ambiente. Ahí están los teléfonos. Espera eso. Un estilo diferente al comprar. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza, 903 y Avenida Independencia, 162. Teléfonos: 145-2078-916-02-916. A ver. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma, 300-B. Teléfono: 924-6966. Ay, mi líder, pues pásame el cablecito otra vez, mi líder. Yo sé que pero es que si paso el cable no va a poder pasar. ¿Cómo? Ah, lo del monitor. Bueno, en el tercer corte, lo que pasa es que voy a meter una entrevista con el Pato Donald. Este, a ver cómo nos va. Ya no hay respeto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Le recuerdo, amigo Radio Escucha, que usted puede escuchar, escucharnos también por internet, www.metroaguascalientes.com. Nada más, ojo, amigo Radio Escuchas. En la versión de internet, usted va a escuchar, no va a escuchar los anuncios, los comerciales. Usted va a escuchar todo lo que decimos aquí en cabina entre comerciales. Así que, mire, yo sé que ustedes son de amplio criterio, son muy inteligentes, entonces ahí van a escuchar cada porquería y marranada que mejor ni les cuento. Pero bueno, eso es lo bonito del internet, mi querido Javier. Allá no, la Secretaría de Gobernación no nos puede alcanzar. Aquí te puede alcanzar si sigues hablando. Si digo tantas tonterías. No, pues, yo mis respetos a las instituciones. Eso es. ¿Sí? Bueno, ok. Tenías oye, un... Gerardo fue por unos libros. Pero se me hace que los voy a imprimir, man. Yo creo que sí. Fue por unos libros para regalarlo a nuestros radioescuchas mientras... Bien, ¿qué te parece si les damos rápidamente? Hay muchas actividades culturales. Ah, las verduras, ¿en serio? Esta próxima semana. Y bueno, todos cercano a la Navidad y todo el rollo, ¿no? ¡Oh! Entonces, ¿nos vamos a poner culturales? Un rapidino más. Yo creo que pues no culturales, nomás le damos así brevemente. O sea, que para hay. Que la gente escoja. Elija. Ah, otra vez. Sí. Ok, adelante. Tú creo que quieres pasar escogiendo. Mira, por ejemplo, se va a presentar el Cascanueces en el Teatro Aguascalientes. Lo presenta la Escuela de Danza del Instituto Cultural. Mañana viernes a las 9 de la noche y el domingo a las 12:30 en el Teatro Aguascalientes. Y los precios van de 30, 50 y 80 pesos. Estamos esperando que el instituto nos mande unos boletos para nuestros radioescuchas. Ojalá que lleguen, porque si lo imprime igual que los libros Gerardo, no van a llegar hasta el otro año, ¿no? Luego va a haber un serial de conciertos Organorum en Catedral, el 11 y 12 de diciembre a las 9 de la noche. Aquí la entrada es libre. Viene un maestro polaco, Henry Jan Bator. ¿What? Pues es así, así dice aquí. Y el otro concierto es el miércoles 12 con el maestro Gustavo Delgado Parra, mexicano, obviamente. Y el miércoles 12, que es Día de las Lupitas, y una vez vamos a ir haciendo el mole, ¿no?, desde hoy. Ah, sí. Y luego va a haber una serie de conciertos navideños con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, Mira. Que comenzó el miércoles. Mira. El miércoles y termina el jueves 20 de diciembre. Mira, van a estar en la parroquia de Nuestra Señora de la Purísima, en el Templo de Guadalupe, en las Tres Ave Marías, en el Teatro Alameda, el Centro Comercial Altaria, Comercial Plaza Universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Conciertos navideños. Uy. Y luego va a haber conciertos del coro polifónico y de Cantica Vite, ¿eh?, dentro del programa La Sonrisa del Arte. También un montón de conciertos del 8 al 22 de diciembre. Van a estar en Ciudad de los Niños, en el Centro de Educación Social, Casa del Abuelo, tal, ¿no? Y luego más tenemos en actividades culturales. Qué oportunas las actividades culturales. Flamenqueando con Picasso, dice aquí. Con ¿qué? El taller. ¿Cómo dijiste? Flamenqueando, perdón, flamenco, okay. Con Picasso. Con el taller de danza española Triana, en el Teatro Morelos, el domingo 9, a las 7 de la noche. Y luego, ¿qué más tenemos, no? Si tenemos un montón, te digo. Rápido. Jornada de los Niños y las Niñas, Poemas de la Vida, para conmemorar el Día Internacional de los Niños y las Niñas, en la Plaza de la Patria, el domingo 9 de diciembre, de 10 a 18 horas, con entrada libre. Y luego tenemos el montaje teatral Mármol, Broche de Oro, del FIS Softex Festival, en el Teatro Morelos, hoy a las 7 y a las 9. Y luego tenemos Viva la Vida, exposición de Gerardo Faustino Barba, en el primer patio de la Casa de la Cultura. Y tenemos finalmente el Instituto Cultural, pone a la venta el libro de colección El Siglo XX en la Mirada de Antonio Arias Bernal, perdón. Dice aquí que hizo un trazo irreverente de Hitler, Stalin y otros dictadores, lo que le ganó su difusión a nivel internacional. Ah, eso es más o menos lo eso que tenemos. Eso es lo cultural. Son tantas las actividades que me da flojera ir. Sí, yo creo que habría que buscar la forma de que los amigos accedan ahí a la información que les... este particular interés, Y para eso pueden acercar al Instituto Cultural de Aguascalientes. Fíjense, rejúntense. Sí, ajá, vayan al Instituto Cultural y entérense. Ahí les dan la agenda. No, es buena zona. Sí, pero sobre todo llenar las actividades del fin de semana con eventos culturales. No que se queden ahí viendo el mendigo fútbol. Guácala de pollo. O que se queden allí, por ejemplo, dominó, pisando, poniéndose borrachos, acordándose de las pérdidas. Mejor váyanse allí. Sí, hombre, váyanse a escuchar a los niños, váyanse al Cascanueces, váyanse a los conciertos Organorum. Agárrame tantito esto. Va a haber una subasta de arte a beneficio del Casa Terán hoy a las 8 de la noche. En el Quinta Real. Gol. Bueno, y tenemos tenemos libros. A ver, mi querido Javier, ¿cuáles libros son los que vamos a regalar hoy? Mira, hoy tenemos dos libros nuevos. Así, desafortunadamente nada más tenemos un ejemplar porque son muy valiosos. Sí. Ay, está sonando mi celular, bueno, ahorita. ¿Y qué te parece si lo contestas? No, déjalo que suene. Ya saben que estoy aquí. Dice que tenemos uno único ejemplar de tradición, una novela de Rafael Correa, se llama El Talismán Perdido. Es una versión postera del género folletinesco. No mouse, Miki, ya di nomás el nombre. Que cultivaran con fervor mediados del siglo XIX, y cines narradores como Manuel Paino y Luis G. Inclán. ¿Sale? Es una novela, bueno, pues. Ok, una novela. Y tenemos un poemario de Hugo de Santis. ¿Santis? Que se llama Canción al Prójimo. Pues se ve chido. Esas son una llamada por cada libro. Y tenemos para otras llamadas los ejemplares de Italia y Otros Amores de José Luis Justés y Viejos Fantasmas con Nombre de Edilberto Aldán. Tenemos pues 1, 2, 3 llamadas. Tres llamadas se llevarán. Si se ofrecen más, pues más. Pues sí, ah, también. Es más, traes dinero. Les damos dinero. ¿Cómo crees? Bueno, pues dijeron que iban a pagar hoy, pero no. ¿Ah, sí? Sí, a ti te pagan. No preocupado. Ah, sí, bueno. El caso es que volvamos al asunto de la virginidad. A ver, estábamos con el asunto de que la cultura judeocristiana, que no está tan gorda, dale. Es la que dice que si la mujer que tiene el himen intacto es virgen. Todos los maridos del mundo se mordían de lejos. Se amacaban sustanciosos con el gran cupido en las plazuelas al borde de los desamparados bancos públicos. Con rubor y desamparo de niños se buscaban en el espacio inmaculado los novios. Como si siempre les faltara o sobrara algo. Ya ves, ya llamaron para reclamarte. Canción del prójimo, está lento. Ah, qué bonito. Bueno, pero eso no quiere decir que la persona que, o la mujer que tenga el himen intacto, sea virginal. Ay, ni virginia. ¿Quién está en el teléfono? Tenemos una llamada, bueno. Víctor. Bueno. Bueno, ¿sabes? Fíjate, bueno, que está fallando el teléfono, como que a veces me da la impresión de que no nos escuchan. ¿Por qué no te traes el teléfono? Déjame ver. A ver, pues tráetelo, mi niño. Digo, si quieres. Por cierto, que tengo una amiga ahí en Puebla. Ajá. No es poblana, es pajeña, pero vive en hazme el favor de decir más específico. Bueno, y un saludo, porque siempre que me mandan mensajes dice que le avisa el martes. ¿Sí? Ah, ya tenemos. A ver, bueno. No, para nada. Ah, bueno, ahí te va. Es que tenemos otros aquí ya, hermano. ¿Sale? Ay, que están al aire, ¿sabían? Estás al aire, sonso. Ah, pues ven. Métete. De dos en dos, para que quepan bien. Sí, mira, de dos volantazos cabes. Mira, ven. A ver, ya estás ahí. A ver, habla aquí y pega. A ver, ¿ya? ¿Así? Ok, bueno. Bueno. Hola, el licenciado Verona. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oiga, pues, ¿qué cree? Te oigo muy poquitito, a ver si puedes hablar un poco más fuerte. A ver, finge la voz de hombre, Toño, a ver. No, tráete el teléfono, sonso. En fin. Bueno, licenciada, estamos platicando sobre el asunto de la virginidad. Ajá. Y aquí el show radica en que, ¿es malo o es bueno elegir ser virgen? Pues mira, yo creo que no es ni bueno ni malo. Si la elección está dada desde la libertad de información y desde un proceso importante de poder, no sé si aguantar o manejar, más bien, más que aguantar, manejar la tensión sexual y poderla canalizar a través de otras actividades, pero con información, es una decisión que debe de ser respetada. pero si es una decisión tomada por el miedo a las cuestiones religiosas, a lo que han impulsado o han educado en valores a estas personas, pero sobre todo por el miedo a fallar o a sentirse culpable y demás, creo que no es la mejor elección. Las elecciones obviamente tienen que partir de esas tomas de decisiones responsables e informadas. Si no tenemos la posibilidad de tomar una decisión así, entonces es cuestionable. Es cuestionable. Y no es tampoco la idea de que, aunque justamente porque te están inculcando eso, pierdas la virginidad sin más ni más. No, o sea, tiene el tener relaciones sexuales, el iniciar sexual activa tiene que ver también con un proceso de toma de decisión libre, responsable, respetuoso, placentero y saludable, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendría que ir. La virginidad ha sido una forma de control para las mujeres en cuestiones del manejo de su erotismo, ¿no? Sin embargo, ha sido un control que se eligió solamente para las mujeres, no para los hombres. Ahorita, bueno, ha avanzado mucho el asunto, se ha demostrado que la virginidad no tiene absolutamente nada que ver con la anatomía corporal, que es algo totalmente diferente y que es muy difícil que un hombre lo pueda identificar. Hay culturas actualmente todavía donde se espera que la mujer sea virgen, por ejemplo, y tienen que mostrar la sábana manchada de sangre de la primera noche, supuestamente de la rotura del himen. Como ya saben las mujeres que efectivamente en algunas sucede y en otras no, lo que hacen es que comprar un poco de tejido animal y lo embarran en la sábana para mostrar que había virginidad, aunque no hubiera sangrado nada, ¿no? Entonces, que lo único que establece la virginidad ha sido una doble moral muy grande y un engaño muy grande. Entonces, de eso nada sirve. Aunque para muchas mujeres era la exigencia. Si por alguna razón ella no tenía en su organismo la posibilidad de que a la hora que se rompiera el himen ni siquiera existía en ella y no había gota de sangre, eso marcó su vida íntima, su vida sexual con su pareja durante toda la vida que estuvo casada. Entonces, en lugar de dejar remanentes positivos, la famosa virginidad, dejado remanentes muy negativos, historias de mucho dolor, de mucha violencia también, y de cosas que dices, caramba, ¿por qué seguir manejando dentro de la sexualidad y dentro de las relaciones sexuales la doble moral? ¿No crees, Max? Ah, no eres Max. No, ha llegado Max. Oiga, licenciada, soy Javier. Buenas tardes. Háblame fuerte, que casi no los escucho, te lo juro. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Javier. Oiga, hablaba usted de la de integridad física y demás. Déjeme, yo le doy el punto de vista que luego reprocha mucho Toño, ¿no? Ajá. Digamos que la virginidad no tiene que ver con la decencia. Una mujer virgen no necesariamente es decente y viceversa, ¿no? Ajá. Porque luego así como que ese es el parámetro. Si ya no es virgen es porque es indecente. No, puede ser bien virgen y ser bien... bien ligera de casa. O viceversa, ¿no? Tipos de relación sexual, la relación sexual oral, la anal y la vaginal. Ajá. Muchas chicas, y eso lo sé porque he trabajado con muchas universitarias, no solamente aquí, sino en Durango y en Michoacán, en Zacatecas, en Guanajuato, prefieren guardar su virginidad. No tienen relaciones sexuales vaginales, pero tienen relaciones sexuales anales y orales. Lo cual es hasta más riesgoso a veces. Sí, es riesgoso para muchas cosas más, pero entonces, ¿cuál es el concepto de la virginidad? Y es lo que te digo, o sea, finalmente, seguir fomentando una doble moral que no tiene ningún sentido desde ningún punto de vista, ¿no? Ajá. Entonces, sí podrían hacerse las cosas diferentes. Yo creo que la educación sexual justamente ayuda a eliminar estos tabús, estos prejuicios, para que entonces la gente tome, hombres y mujeres, no solo mujeres, hombres y mujeres, tomen decisiones adecuadas en iniciar vida sexual activa, cuándo, cómo, con quién y bajo qué criterios de responsabilidad, ¿no? Ese es el punto, la educación sexual, ¿verdad? Licenciada Verona. Así no escucho, estaba escuchando muy bien a Javier, ya dejé de escuchar. Es que Gerardo es el metiche aquí, sí. Licenciada, muchísimas gracias. Como él sigue siendo virgen, no nos da chance de explayarnos. Ok, les agradezco mucho, que tengan buena tarde, licenciada, un beso a todos. Muchísimas gracias, mucho gusto. Bye. Gracias. Bueno, fue la licenciada Verona Valencia, ahora sí que le podemos decir que es nuestra sexóloga de cabecera, ¿verdad? Sí. Bueno, el teléfono en el estudio es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Javier, Max Cota dice que tiene una mega primicia. ¿Cómo? Ahorita te digo, una primicia. Una nota. Una buena nota. ¿Lo mandaste a cubrir o qué? Lo mandé al Congreso del Estado. Así que creo que hay una algo. ¿Una buena primicia que me la presente o de cuál es? Una buena nota. Una buena nota. Una buena nota. Regresamos. ¿Una llamada? ¿Podríamos? Oye, ¿y si pagas tu celular? 30. Es de mi trabajo. A ver, ¿cuál es la de? Bueno, mande. La voy a colgar. ¿A quién y de dónde? ¿Qué pasó, licenciado? Mande. Ey. Ey. Esa pinche voz. Ajá. En fin, ahorita entra Max Cota, tiene una nota cabrón. ¿De lo de la virginidad? Es que es precisamente lo que la combinación. Primero, lo que pasa es que estaba ahí en el Congreso del Estado. Oye, esperándote, cabrón. No tiene chiste que le den los boletos. Ah, sí, cierto. Sí. Y una señora del aseo de ahí del Congreso del Estado le volaron su grabador. Ahí la tenía en el baño que está al fondo y del Congreso del Estado y se lo volaron. Entonces eso es lo primero que va a dar a conocer Max Cota. Pero obviamente que, lo mandamos a cubrir una cosa y sale con otra tontería. O sea, esa es la cuestión. Y luego después, hay otro enlace. Hay con el mismo Max Cota que se va a resarcir. Ahora sí les traigo una nota. Una entrevista exclusiva sobre la virginidad con el Pato Donald. Yo ya traigo aquí un audio. Pues pásame el cable, mi querido compañero setemista. Pues dejamos el disco por fuera. ¿Qué? Yo metí el disco. Bueno, entramos con la rola esa. Pues es que yo no sé ni cuál es la rola. No, pásame el cable. Allá que él ya está. Dinero se alcance. Oye, Gerardito, la versión de internet de Lleno de Respeto va a tener los cortes abiertos, o sea, yo voy a estar sacando el microfonito y que los radioescuchas escuchen nuestras pendejadas. Sí, eso dije, pendejadas. En fin, mira que él está. Sí, en vez de que. Ya no hay respeto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Gerardo, insiste. Ah, el 01800. Ah, sí. 01800-506-5844 para quien nos hablan. A ver, lento. 01800. Ajá. 506. Ajá. 5844. Por ahí tenemos una llamada en la línea. Bueno. Bueno. Bueno. Ya no hay respeto. Bueno. ¿Qué hubo, don Pedro? ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Y ustedes? Pues mire, aquí, divirtiéndonos. A ver, ¿qué quieren que diga de eso? Pues, ¿qué opina usted de la virginidad? No, pues está muy bien. Nomás que, pues ya ahora en estos tiempos ya como que ya ni la toman en cuenta, o como que dicen que es una cosa que no está bien, o que es uno anticuado, que quién sabe cuántas cosas, pero pues yo digo que sí está bien. Oiga, ¿a usted le tocó todavía romper la piñata? Sí. ¿Sí o no? Sí, ¿a qué se refiere? Pues ¿de qué estamos hablando? Sí, pero exactamente, ¿qué me quiere preguntar? Exactamente, con exactitud. Y cuando se casó, ¿usted era virgen y la otra parte también? ¿Esto es lo que le quieren preguntar? ¿Sí, por inútiles? Sí, ambos. ¿Ambos? ¿Usted también, don Pedro? No lo creo. Sí, pero así es. Mira, hasta se vieron ahí con usted. ¿El que dice el león cree que todos son de su condición? Es que como ya no es muy frecuente, ya hasta raro se les hace. Sí, pues es que Gerardo ya no es virgen desde los 3 años, creo. Desde chiquito perdió la inocencia. Es la moda, ¿verdad? No le cuento lo que me dijo Víctor ahorita, don Pedro. ¿Por qué? Cuéntelo. A ver, déjese lo cuento. Oye, no nos multará. ¿Quién? La gobernación. ¿Por qué? Si digo lo que dijo Víctor. Si dices que te sentaste en el chupón que tienes. Ya, eso fue lo que eso dijo, pero ¿cómo ve? Con el biberón, dijo. Eso algo así fue el estilo. Oye, ¿cómo? Oiga, y allá por el estado de Jalisco todavía... ¿Hay virginias? ¿Virginias? tiene que haber, pero pues ya... ¿Hallarlas? La minoría. ¿Qué dice? ¿Para hallarlas es el problema ahora, don Pedro? Ah, porque sí, porque eso sí también han dicho. Nada de que si sabe qué es que sí, si sabe qué es que no, no, no. Mejor lo más seguro es preguntarle a ella, dicen. Ah, oye, qué buena onda. Oiga, a lo mejor... Oiga, a lo mejor ya dicen las muchachas, bueno, es que le di la prueba de amor, ¿no? No, pues ya. Ese es un rollo que hay que manejarlo. De, sí. Es interesante eso. ¿Verdad? Bueno, Pedro, gracias por su comentario. No, y por escucharnos, si como ya, siempre. Oye, ¡ahí van sus libros en camino! Si ya dio la P, se acabó la B. ¡Ah! Ese es cierto. Pues sí. A ver, que Toño no lo entendió, explíqueselo más. Ah, pues que si ya dio la P de prueba, se acabó la B de virgen. Ya ve que es medio. Aclarando. Gracias, don Pedro, gracias por su llamada. Ándale. Gracias. Yo a usted le doy la B de visto bueno. Y yo le doy a usted la B de baboso. Más respeto, ¿eh? Acuérdese que más respeto. Ah, caray. Más respeto. Son los fantasmas, bueno, que nos quedan ahí. Son los fantasmas chocarreros. Sabaoso. Ese es uno de los puntos que también. Pero es todavía el lado romántico, ¿no? Dame la lisa. Prueba de amor. Y sí. Ahí está la otra sonza. O sea, pero sobre todo es así como, si me quieres... Es una probadita. Te tienes que mochar. Nomás con que no vaya a salir como... Oye, ¿nos aguantará para mañana, chola? Creo por ahí tenemos otra llamada. ¿Tú? ¿Otra? Bueno. Bueno. Bueno, bueno. A ver... Ay, Gerardo. Eres malo para eso. Ya se le cortó. No. A este se le cortan las llamadas, se le corta la leche, se le corta todo. Me saca de quicio tu incapacidad, Gerardo. Te echo de menos cuando no vienes de plano. Bueno. A ver, extráeme esa llamada. Buenas tardes. Hola. Bueno. Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Sí. Buenas Hola. Tardes. ¿Nos escucha? Bueno. Sí, bueno, ahora sí. ¡Ah! No. ¿Qué se están, ¿Por qué están ahí interviniendo el teléfono, hombre? No, hombre, pues es que con el rating del programa ya no nos quieren dejar entrar las llamadas. Ah. No le caben a Gerardo tantas. ¿No? Bueno. Estamos batallando con el teléfono ya hace ya... Sí, está bien. ¿Eh? Oiga, sí. ¿Cuál es su nombre? René Córdoba, para servirle. René Córdoba, ¿y de dónde nos habla? ¿Ande? ¿De dónde nos habla? De aquí, de las Arboledas. Ah, Arboledas. Que si quiere... No, pues habló por los libros. ¿Novela? ¿Novela? ¿Qué, ¿novela? ¿Qué, si quiere novela o poesía? Pues las dos. Ah, una. No, en la vida no se puede tener todo. Canción al prójimo de Hugo de Sanctis o El talismán perdido de Rafael Correa. ¿Es uno ese? O si quiere dos, le damos Viejos fantasmas con nombre y De Italia y otros amores. Usted, no, no, bueno, está bien el de Rafael Correa. Ah, eso okay. Es todo. Oiga, pero opínenos primero, ¿qué ya opina usted de la virginidad? ¿La virginidad? Sí. Bueno, mire, yo estaba escuchando que nosotros tenemos una cultura, por decir algo, judío-cristiana, ¿no? Judeo-cristiana. No, judía-judía, ¿por qué? No, judeo. Pero porque ellos valoraban mucho la cuestión eso de la virginidad y todas esas cosas, ¿no? Pero también hay que acordarnos que entre los griegos y los romanos también se daba eso, aunque ellos no tenían ese tipo de religión, sino que tenían una religión de deidades, de... como politeísta. De los animales y todo eso, y de los dioses, del Olimpo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la historia nos dice que a las jovencitas, para saber si eran virgen, antes de que tuvieran una relación, se las destintaban. lo que hacían era sentarlas, sí, en un palo de mármol. Ya, y ya debe ser doloroso. Que no sangraba, obviamente, pues era asesinada, ¿no? Brutalmente asesinada, porque había perdido su virginidad antes de tener la relación con la mujer. O sea que al final de cuentas no disfrutaba. Entonces yo creo que la tendencia es a que la mujer llegue virgen al matrimonio, pues se data de muchísimos años y de miles de años, y además de diferentes culturas. Sin embargo, pues yo veo que en esta época, algunas personas sí llevan la tendencia de que la mujer llegue bien, en las mejores condiciones. Intacto. Pero aun sin embargo, ya eso va desapareciendo un poco más, porque hay que tomar en cuenta que la virginidad no solo se puede perder en un momento dado con la relación sexual, sino que también alguna mujer que tenga algún problema desde niña, de riñones, etcétera, etcétera, pues tendría que hacérsele algún tipo de exámenes, claro, que le privarían de su virginidad o algún accidente que pudiese tener. Entonces, si nosotros tenemos la mentalidad de que la virginidad es lo que hace que la mujer sea una mujer que pudiese corresponder a una necesidad del hombre para poder proyectar su futuro o hacer su futuro, pues para mí estaríamos mal. Ese es mi comentario, ¿verdad? No, muy amable. Así. Don René, ahí sí tiene ya sus libros, ¿mandé? Por favor. Ya tiene sus libros ganados. Bueno. Lo voy a molestar que traiga una identificación con fotografía. Sí. Aquí en horas de oficina. ¿Sale? Perfecto. Copia. Gracias, les felicito por su programa. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Somos adorables, ¿verdad? Y todos nos quieren, más. Tenemos, nos quedan todavía 2 minutos para decir sandeces. Ese es el puntito, mi querido Gerardito. ¿El puntito, Gerardo? Es el puntito, Gerardo. Max Cota. Es el puntito, Gerardo. Oye, Max Cota no ha mandado su información. Puro choro del Max Cota, ¿no, Toño? Fíjate, puro choro del Max Cota. Fíjate, Javier, ahorita lo acabo de decir muy puntual, don René. En muchas ocasiones no nada más es perder la virginidad por un acto sexual, ¿no? Entonces todo ese tipo de situaciones evitan que una mujer pueda ser feliz, porque al llegar sí, al matrimonio, le decía la licenciada, claro, Verona, te marca la vida, claro, forever, ¿no? Entonces qué está propiciando que ante ese tabú, imagínate, van a comprar. Bueno. Bueno. Bueno. Hola. Ay. Hola. ¿Qué pasó, Max? Hola, muy buenas tardes, Max. Que tienes una nota explosiva ahí, que de la de 8, de 16 páginas. Brutal, digo, de 16. Brutal, mi querido Javier, estoy escandalizado. A ver, Max. Pues resulta. Danos, nada más date prisa porque creo que ya nos estamos yendo al corte, ¿eh? Resulta que ya se están empezando a cometer las primeras tropelías en el Congreso del Estado. ¿Cómo? ¿Qué pasó? A doña Paulina, empleada de limpieza del Congreso del Estado, aproximadamente a las 12:30 de la tarde, se le perdió la grabadora. ¿Y eso qué tiene que ver con el tema que estamos tocando? Oye, Max, ¿no sería la virginidad? Don Prudencio, ya viste que le hizo gusta la travesura. No le gusta robar. Pero nomás que me la le hizo la travesura a Gerardo. Ni me recuerdo, la agarró. Me ganó hasta la nota. El caso es que doña Paulina acusó directamente a la anterior legislatura, la 59ª, de haberse clavado la grabadora y ni siquiera regresar a dejar los cassettes. Se clavaron, No sería Abel Sánchez Garibay, ya ves que. Pues no sé. Andaba amueblando su departamento, ahora que lo corrieron y lo divorciaron. El caso es que doña Paulina está indignada y triste porque ya no tiene grabadora. Y los que la robaron no tienen manera de comprar una. No, de regresársela. Ojalá y que los diputados... Que nos la manden aquí, nosotros la entregamos a doña Paulina. ¿Cómo que la venga aquí, no decimos quién. Sobre todo, oye, Max, ¿pero qué tiene que ver esto con el tema de la virginidad, ver, Max? Pero la nota explosiva, ¿cuál es la nota explosiva? Tengo enseguida un enlace internacional con el famoso personaje infantil, el Pato Donald, quien nos platicará sobre el tema del día de hoy. Dicen que el Pato no andaba con Pluto. ¿La Virgen es Pluto? Con Mimi. ¿Sabes qué? Mejor ahorita lo checamos. Vamos a un corte y regresamos los teléfonos en el estudio. ¿Con Titi o con Mimi? 918-23-70-71-72. Háblenos. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en transmisiones automáticas Galván. Ahora en sus 3 direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 745-2078, 916-0213 y 916-9067. Su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono. Ay, tú. Fáltame la que dice que no quiero morir santa. No, no, es que estoy... Tú no vas a morir santa. No, vea. Ni con máscara. Ni con la máscara, porque a lo mejor la vas a perder. Con la máscara puesta. A ver, entonces el señor René Córdoba. ¿Eh? De Córdoba de Arboledas. Okay. Oye, está bien, gente, bien, cultura general. Le entregamos tres libros, ¿no? Creo que va a ser. Sí, hay que entregar. Bien meritorios. Y además para alguien que los valore, ¿no? Entonces, me parece bien. Y esta es otra entrega. Don Pedro ya tiene sus discos, ¿verdad? Sus discos. Oye, hay que ver la manera como la paquetería, a ver cuánto nos va a costar reenviarse. 40 pesos en Estrella Blanca. Oye, no, y si tú te pones guapo, yo sé que el sexitean se puede mutilar con una. Ahí tiene un corte pagado. Corte pagado. Con un corte pagado. Ah, bueno. Bueno, no te creas. ¿Para qué? Mejor lo ocupamos nosotros. Oye, lo que te dije, no sé. Bueno, anda. ¿Qué cosa? Pues en lugar de que puedan entrar a internet, por ejemplo, don Pedro no puede entrar a internet, pero va a querer un CD de las entrevistas más chidas acá de... Son nuestras pendejadas. Me parece bien. Oye, ¿por qué está fallando? ¡Gerardo, te quiero, te amo, papucha! ¡Ay, papucha, toma! Ya córrelo, Javier. Sí, claro. Ya se va a acabar. Ya se va a acabar, fíjate, se mueve. Qué rápido. Avenida Aguascalientes, con tanta pendejada que estamos pensando. Sí, ¿verdad? Oye, voy a ir a dejar el promo a la Ciudad de México. No. Ah, ya lo tengo listo, Pero ahorita para que. A ver, ahorita lo escuchamos. No, mi respeto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué sirven ahí? ¿O qué? Está muy duro la barbacoa. Me puse hasta la. No, lo bueno. Oye, yo también. Bueno, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Ya No Hay Respeto. Tenemos un enlace ahí con Max. Sí, pero tenemos, ¿vale? Pendiente. También tenemos el teléfono abierto, 918-2370-71-72. Llámenos por sus libros. Todavía nos queda un paquete de libros, sobre todo quienes están hablando del interior del estado. El 01800-506-5844. A ver, creo que ahí está recuperada la llamada con Max. Bueno, Max. Hola. ¿Cómo estás, Max? A ver, ¿Tenías otra nota, una entrevista, algo así? Un reportaje. Precisamente, ahora sí la tiene, señor Gerardo. Ahora sí la tengo, la nota que me pidió. A ver, déjala correr. En directo desde Hollywood, California, una entrevista exclusiva con el Pato Donald, quien accedió como un personaje representativo de la vida infantil y vicinal platicarnos sobre... Que le robaron la cartera, que le robaron la grabadora, y ahora el Pato Donald. Y el otro era con el botoncito que no le encontraba el apagado. Sí, ¿eh? Hombre. A ver si ahora no se mete en problemas. A ver, córrela. A ver. Córrelo. Oh, yeah. Sobre la virginidad, a ver, hay que escuchar con calma. Vamos. Muy interesante, qué concepto. Qué conceptuoso, oye. Muy bien, el pato Donald. Antonio, pues en su ciudad. Muy bien, Muy bien, Max. Muy bien. Nada más el trabajo que has tenido, nada más que lo hubiera. Tradúcenlo, por favor, porque. ¿Es una traducción? Una traducción porque no tenemos. Ya, córtalo ya. Sí, todavía quiere rúbrica. Todavía quiere rúbrica. muy bien, la entrevista. Pues sobre no todo no se está igual que don Eruk Thomas, no se le entendió. Sí. Nada. Pero está mejor que no se haya entendido, Toño, porque quién sabe qué haya dicho el Pato Donald, ¿no? O a lo mejor. Que no dijo nada. Ah, no más pujado. Oye, a lo mejor lo tenía ahí Mimi. No, ¿por qué Mimi si Mimi es un ratón? Pues. Un ratón y un pato. ¿Como el de Susanita? Susanita tiene un ratón. Ay, Dios mío. Bueno, ya. Comimos payaso. ¿Qué te parece si. Sí, en serio, qué barbaridad. Concluimos con el asunto. Gerardo, ¿eres virgen? No he mandado a hacer mis estampitas, pero. No, considero que. Tú ni de los oídos, porque ya ves que por los ojos no. Ya lo dijo no me mates. Ya lo dijo la licenciada Verona. Fíjate, ¿a qué estamos orillando a las mujeres cuando tú le pides que sea virgen, que sea ella matrimonio? Es que a la mentira. a que te esté mintiendo toda tu vida y vivas engañado toda tu vida. Pero el asunto, es que yo soy... Sor Juana ya lo manejaba muy bien desde hace 500 años, ¿no? Las queremos, pero, las Sor hacemos de una manera. Sor Juana lo manejaba de una manera. Hacemos de una manera y queremos, ¿cómo decir? Queremos que todas nos den la prueba de amor. Y cuando encontramos al amor de nuestra vida, nos enojamos porque ya dio la prueba de amor por otro lado. O sea, ¿no? Las que ¿cómo? ¿Por qué las queréis hallar buenas y las hacen malas? Es que es cosas inevitables. Por cierto, ¿cómo te puedes hacer y perfeccionar tú un arte, un deporte? Pues practicando, viejo. Practicando. Entonces. No, mira. Ahora, déjame decirte. ¿Tú querrías una que ya esté muy practicada, mi Gerardo? Mira, si hay amor, no importa ese tipo de situaciones. Exactamente, yo considero. No importa. No seas no, mocho. No, estoy mocho, estoy bastante crecidito, pero... Dime de qué presión. No, a él le cantan la canción de Javier Solís. ¿Cuál? Sombras nada más. Javier, pero entramos al tema. ¿Tú aceptarías una mujer en ese contexto de que supieras que ha tenido... varias relaciones con diferentes hombres que ya ha terminado mal, pero contigo es el amor de tu vida? Uh-huh. Con ella de su vida o de bajada. Con ella encuentras la felicidad, el apoyo. Exacto. La cordialidad. Ajá. ¿Qué te interesa más? ¿Tener una estabilidad emocional? Ajá. ¿O estarte quemando los bigotes todos los días de tu vida nomás porque no es virgen? Ajá. ¿O no fue virgen? Sí. Entonces, Gabriel. No, me preguntan a mí, la pregunta es para el auditorio. Tú las quieres vírgenes a todas. No, ¿y por qué? Pues no sé por qué. Primero, ya voy a alcanzar y voy a decir, ¿para qué la quería? Y me pongo a rezarle. Para los 15 minutos que te faltan, Javier, los, yo creo que... 5, 4, 3, 2. Ahora déjame decirte que científicamente, aparentemente, es bueno perder la virginidad a una edad, pues más o menos, verdezona, ¿eh? Déjame decirte. Ahí te va. Un estudio científico realizado por investigadores de la Universidad de Columbia reveló que la pérdida precoz o tardía de la virginidad puede acarrear riesgo de enfermedades sexuales. Fíjate nomás. Tras el mismo, los especialistas ubicaron entre los 17 y los 18 años de edad como la edad ideal para tener la primera relación sexual. Esto quiere decir también que, por ejemplo, aquellos que empezaron su vida sexual antes de los 14 años están más expuestas a desarrollar trastornos clínicos. Igual también para aquellos que iniciaron su vida sexual después de los 22. No, estoy en el rango de... Estoy en el rango de... muy saludable. Del saludable. Yo estoy muy saludable. Excesivamente saludable. Sí, el que me preocupa es Víctor. Está muy pensativo con esa nota que acabas de dar, ¿eh? ¿En serio? Perdió muy joven. Perdiste muy joven el sentido a la vida. Ah, qué barbaridad. Otro que el chupón le hizo una travesura. Le cayó el chupón. O el lápiz. Obvio que este es un tema que a ningún padre de familia... le va gusta, a gustar. No, bueno, me gusta que no. Imagínate, yo no me imagino. ¿Sabes cuál es el asunto? Que lo que dijo Verona hace rato, la licenciada Verona, y lo que, bueno, finalmente yo por propia experiencia, yo creo que lo mejor es hablarlo con los hijos. Sí, claro, y les evitas embarazo, les evitas riesgos. Enfermedades. Les evitas sobre todo enfermedades, digamos que del alma, ¿no? Del sentimiento. Ándale, sobre todo, ahorita lo que decía Gerardo, que me parece muy interesante, o sea, el amor no se demuestra entregando las pompitas. El cacharro. Bueno, así no se demuestra el amor. No, claro que no. Definitivamente. Y además, una persona que te quiere no te anda pidiendo el trasto, como dices tú, uh-huh. Pues para demostrarle que la quieres. Claro. Esa es una estupidez. ¿Sabes total. Qué? Esa es una forma de engañar, una forma de tratar de condicionar. No es necesario que Gerardo le dé el trasto a Max Cota. Con que salgan de la manita es suficiente para demostrarse el amor que se tiene. Déjame decirte, y para concluir con esto, hay personas que son de capacidades diferentes que a lo mejor nunca han podido tener una relación sexual con su pareja. Uh-huh. Pero están enamorados, viven en pareja, viven felices. Y eso no es condicionante de que no seas feliz. Que el sexo no es... Exacto. Sí, al final de cuentas es una complementar. Al final del día, diría un connotado entrevistado que tuvimos, se trata simple y sencillamente de que te respeten tu elección. Es decir, los 5 puntos que planteaba esta niña, la licenciada Verona, ¿no? Respeto, responsabilidad, el gozo. Así es. Yo creo que es lo más así importante. Que, niñas, si ustedes no quieren entregar el cacharro como no, quieren, no lo entreguen. No, el que las quiera. El que las quiera, lo va a respetar. Sí, claro. Pero, oye, mañana, ¿qué tenemos? Mañana tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué significa el significado de los sueños? Tendremos aquí. ¿Qué personas. Significa el significado de los sueños? Van a interpretar lo que usted sueñe. Háblenos, denos su sueño y aquí si usted nuestro es una... especialista sí. le dirá lo que usted... Sí, y si es mayor de 18 años, denos el cacharro. Si sueña con un príncipe azul, sí, bienvenida. Ya no hay respeto, nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. Ay, muchachos de porra, hijos de su madre. ¡Gracias!